cuando un amor se aleja, la vida es un martirio, nos deja navegando en la desilusión. Se muere la esperanza, se ahonda más la angustia y se va consumiendo de pena el corazón. Y se va consumiendo de pena el corazón. Hace ya mucho tiempo que estoy sufriendo tanto. Lo que yo más amaba se fue y me abandonó. Las horas placenteras que con ella pasaba quedaron en cenizas, ya todo se acabó. Quedaron en cenizas, ya todo se acabó. Qué tristeza más grande recordar el momento cuando ciego de amor sus labios yo besé. Hoy pongo en lo lejano mi pobre pensamiento a recordar la ingrata que ya no ha de volver. A recordar la ingrata que ya no ha de volver. Hace ya mucho tiempo que estoy sufriendo tanto. Lo que yo más amaba se fue y me abandonó. Las horas placenteras que con ella pasaba quedaron en cenizas, ya todo se acabó. Quedaron en cenizas, ya todo se acabó.